prepárate. Ellos son Beethoven R, desde el que fuera su primer disco llamado Ja Ja. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy lunes. Y hoy, no sé si todavía quedan, porque estas cosas vuelan enseguida, pero esta mañana se han puesto a la venta las entradas para el concierto de Scorpions en España, que será en Madrid, si no me equivoco, que me suelo equivocar con asiduidad, creo que será el 8 de marzo de 2014 en el Palacio Vistalegre de Madrid. Y yo ya tengo mi entrada. Bueno, la tiene el coleguita Keiper, pero se supone que es mía. Scorpions, rock you like a hurricane. Y su famoso Rock You Like a Hurricane. Y están por ahí girando en esa gira de despedida que ya los Scorpions cierran el chiringuito después de muchísimos años. Y el 8 de... y pues me puedo equivocar. Y el 8 de marzo estarán en España, en Madrid, actuando, ofreciendo ese gran concierto. Seguimos con una petición que nos llega de parte de nuestro gran y queridísimo Pizarro. Que se pone épico la cosa y toda. Que nos pide para dedicárselo a toda la mafia del Club de Coleguitas la versión de Rhapsody of Fire de un tema de Manowar, Power of Thy Sword. They will know the power of my soul. Ellos son Rhapsody of Fire y su versión de un tema de Manowar, Power of Azure, petición que nos hace Pizarro para dedicársela a toda la mafia de Club de Coleguitas. Y os recuerdo de nuevo las formas, teléfono 971 19 18 23, nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com y luego aparte el Facebook y el Twitter. En Facebook nos buscáis como Club de Coleguitas y Twitter, nuestro perfil, @cdcoleguitas. Turno ahora para Sonata Ártica. Full Moon. Ellos son Sonata Ártica y nos vamos con otra petición, ya que Pizarro dedicaba ese tema de Rhapsody of Fire a toda la mafia de Club de Coleguitas. Pues alguien que ha firmado como el capo, aunque yo le llame Manolo, nos pide para Pizarro este tema de Metallica desde su disco And Justice for All, el tema con el que abre Black End. We'll be right back. Metallica y su Black End desde su disco Injustice for All. Esto va para Pizarro de parte del capo de la mafia. Y seguimos con más cositas. 3 de la tarde, 36 minutos. Turno ahora para Sauron. Walada la Omeya. Quizás del mundo desde su álbum 11 Romances desde Al-Ándalus. Ellos son Sauron y este tema, Walad al-Umeyya. Y el viernes, cuando terminábamos este club de coleguitas y estaba yo escribiendo el post para la web y estaba así tonteando, mirando el Facebook, mirando el Twitter, mirando noticias, me encontré con un gran notición que me emocioné y mucho, porque, y según leo en esta noticia, el próximo 19 de noviembre sale a la venta un álbum llamado Para Todos los Públicos, nuevo trabajo de Extremo Duro. Por lo que eso significa nueva gira, espero. Recordamos su anterior disco, Material Defectuoso, y este, Mi Espíritu Imperecedero. Se hace largo el camino sin ti, el diablo que ya no quiero seguir, y sin pedirle nada cambio al diablo el alma le doy. Sol dice que te desenamoras, si dice que te olvides vida mía, maldigo cada día y maldigo el correr de las horas. El diablo me visita y cada noche marchita este jardín con su anarquía, y en mala compañía me deja a mí conmigo a solas. De la calle que se queda un sitio, se marchó y no hubo despedida. Corazón que anda buscándose la vida, me llevo al bloque de las dos salidas. Dame la pasta que soy yo, te espero afuera. Me hacen daño los minutos de estar espíritu imperecedero. Ellos son Extremo Duro. Y recordando que el 19 de noviembre, y aquí no me equivoco porque tengo la noticia adelante, sale su nuevo disco llamado Para Todos los Públicos. Y con muchas ganas. Y siempre hablamos de los proyectos que tienen otros músicos. En uno de los grandes parones, precisamente de Extremo Duro, Iñaki Uojo, su guitarrista, se juntó con los miembros de Extremo Duro, excepto con Robin Iniesta. Se juntó con John Calvo de Memoria de Pez y montaron La Inconsciencia de Uojo. Y sacaron un disco llamado Inconscientes, con temas como este, Dentro de una botella. Llego hasta el fondo, me da por pensar dentro de una botella. Ellos son La Inconsciencia de Ujo, desde su único disco llamado Inconscientes, y como decimos, la banda que montó Iñaki Ujo de Extremo Duro junto al bajista y batería de Extremo Duro, y en este caso con John Calvo, quien es el cantante de Memoria de Pez. Ay, ya estaba yo con mi memoria que no me acordaba. Precisamente. Si me tientas, me quedo. Bailo roto por dentro, me llaman el sonajero. Seguimos con Coma. Y esto es El Sonajero. Bajo por el sendero y a cada paso tropiezo. Zumos de vertedero resbalan por mi pellejo. Subo viviendo en sueños el triunfo de mi regreso. Ella me está esperando, yo traigo en oro mi peso. Ella me está esperando, yo traigo en oro mi peso. Vuelvo pa' despedirme y si me tientas me quedo. Palo roto por dentro, me llaman el sonajero. Palo roto por dentro, me llaman el sonajero. Recuerdo de grandes conquistadores. Siglos después de muerto nos joden sus sucesores. Subo desde el infierno harto de tantos sermones. Para escapar del fuego no me hacen falta oraciones. Para escapar del fuego no me hacen falta oraciones. Vuelvo pa' despedirme y si me tientas me quedo. Palo roto por dentro me llaman el sonajero. Palo roto por dentro me llaman el sonajero. Que otros pintaron brillante. Aunque me tiemble el pulso, no es por el miedo, es por hambre. Subo medio difunto con las heridas sangrantes. Fruto del inframundo, sin rumbo siempre migrante. Fruto del inframundo, sin rumbo siempre migrante. Vuelvo pa' despedirme y si me tientas me quedo. Palo roto por dentro, me llaman el sonajero. Palo roto por dentro, me llaman el sonajero. Sonajero, ellos eran Coma, una banda que después de muchísimos años finalmente se han separado. Se han separado en cierto modo, porque su cantante, Brigitte Duque, sigue ahora con el Drogas tocando la batería y el resto de la banda continúa, pero con otro nombre y otras historias. Pero bueno, que al menos la música sigue. Ay, es que me pongo a llorar. Sabiendo que los Barricada definitivamente se han separado. Pero cuando había ese gran buen rollo, que lo llamaron Otra Noche Sin Dormir, los Barricada se juntaron con Rosendo y Aurora Bertrán e hicieron una gran gira. Y un gran DVD que luego recopilaron todo ese trabajo. El vaso acaba siendo blanco y negro. Mudo,